cuando yo menciono a tanta gente de 33, me anticipo a pensar, las personas se imaginan que yo soy allá. Voy a nombrar a otro autor de 33. Es que ha dado tantos que siempre hay que nombrar ese departamento, por lo menos desde hace unos 5 años. Me refiero a Octaquio Sosa, intérprete. Un aplauso que él se merece. Intérprete y autor en ambas dimensiones es excelente. Que compuso un gato que se llama Del Cardal.